De la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la Ley de Medios, que a partir de esta reglamentación y la publicación en el Boletín Oficial comienza el periodo de aplicación, justamente, y también a correr los plazos. Estamos en contacto con Néstor Busso, que es de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, para hablar justamente de este tema de la reglamentación. Titular de Farco, decíamos desde la Federación Argentina de Radios Comunitarias, Néstor Busso en línea. ¿Cómo le va, Busso? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Ahí veíamos la publicación en el Boletín Oficial de esta reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y nos gustaría conocer un poco algunos detalles o por lo menos lo más sobresaliente que hay para usted a partir de esto, de la reglamentación de la Ley de Medios. Lo importante es que el decreto está firmado, publicado y con eso la ley plenamente vigencia y operativa en todos sus aspectos. Así que en ese sentido creo que es un día muy importante para la democratización, la necesaria democratización de la comunicación en nuestro país. No hay sorpresas en el decreto porque, los criterios están establecidos en la ley. Lo que hay son los mecanismos, los instrumentos para aplicar la ley, que a partir de hoy deberá ser cumplida en todos sus aspectos por radios, canales de televisión, servicios de comunicación en general. Claro, Néstor, una de las cosas que quedaba allí, como interrogante, eran los plazos de desinversión. ¿La reglamentación viene a traer algún tipo de novedad con respecto a ese tema? Y por otra parte quedaba el plano judicial por resolver la presentación que había hecho el Grupo Clarín. ¿Qué novedades hay con respecto a eso, al desprendimiento de licencias que estén fuera de la ley que comienza a aplicarse? No, la reglamentación confirma que hay un año de plazo para que los actuales licenciatarios se adecúen a las exigencias de la ley y en el caso de tener mayor cantidad de servicios de los que la ley permite, tienen un año de plazo para desprenderse de esos medios, vendiéndolos, transfiriéndolos. En el caso de Clarín específicamente, que hace una presentación judicial y tiene una medida cautelar, estamos esperando la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con toda la confianza en que la Corte va a ordenar la aplicación de la ley y por lo tanto que el Grupo Clarín se adecue a la ley y respete la ley surgida de las instituciones de la democracia, como corresponde. Busso, ¿qué tal? Buenos días. Usted, señalaba que finalmente se establece el plazo de un año para la desinversión. Digo, ¿el plazo estaría establecido a partir de cuándo? ¿De la reglamentación, de la sanción de la ley? ¿Cómo? Entiendo que a partir de hoy, que es a partir de la reglamentación de la ley que esos plazos comienzan a regir. Por lo tanto, el 1 de septiembre del año próximo encontraremos un panorama totalmente distinto en los medios del país. ¿Cómo va a ser la transición, cree usted? Bueno, la transición va a ser gradual. Ya hoy tenemos algunos cambios significativos. Por ejemplo, cualquier persona puede saber hoy o debería poder saber quiénes son los titulares de cada una de las radios y canales de televisión que funcionan en el país, porque todos los medios están obligados a tener una carpeta de acceso público que puede ser requerida por cualquier persona. Y allí deben constar los datos de los titulares, de los servicios, su programación, su forma, sus características técnicas de emisión y también la publicidad oficial que reciben tanto de los niveles municipal como provincial o nacional. Las radios y canales de televisión que hoy funcionan como simples repetidoras tendrán que tener producción propia con informativos locales. Todo eso tendrá que ir cambiando y también irán surgiendo nuevos medios, particularmente de organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro, que ocuparán ese 33% de reserva de frecuencias establecido en la ley. Se irán produciendo cambios que sin duda iremos viendo en el transcurso del tiempo, y en un año tendremos que estar totalmente adecuados a la norma que hay en Argentina. Néstor, ¿se puede hacer una especie de mapeo de a lo mejor cuáles son los nuevos medios que podrían llegar a surgir? Estábamos contando antes, por ejemplo, que el gobierno de la provincia de Santa Fe ya estaba anotado para gestionar, digamos, la posibilidad, sí, de tener una señal de aire, ¿no? Para poder transmitir, sí, justamente por televisión, como canal público. Digo, ¿qué otras réplicas hay en otras provincias? ¿Se puede hacer más o menos un mapeo de cómo estaría la situación, por lo menos con los pedidos que hay hasta ahora? Bueno, son varias las provincias que van a hacer uso de ese derecho que les da la ley de tener medios provinciales con cobertura en todo el territorio de la provincia. La provincia de Santa Fe es un ejemplo de eso, pero, por ejemplo, Tierra del Fuego sé que ha pedido algo similar. Varias provincias están en eso, y también muchas organizaciones sociales. Con lo cual lo importante es que habrá pluralidad de voces, se podrán escuchar distintas voces, distintas opiniones, y podremos a través de los medios recibir esa diversidad en todo sentido que compone nuestro pueblo, para que cada uno tenga su propia opinión a partir de todo lo que pueda ver o escuchar, que realmente sea diverso, que nadie controle la opinión de la ciudadanía desde posiciones dominantes de mercado en la comunicación. Esa es la idea y la letra de la ley que tendremos que aplicar. Bien, Néstor, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad y seguimos en contacto para ver, bueno, cómo va siendo esta aplicación de la ley de medios nueva. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Que tenga buenos días, hasta luego. Estamos hablando con Néstor Busso de Farco, de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, sobre la reglamentación de la ley de servicios de comunicación audiovisual.